Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. La verdad es que ya no la aguantaba. La frase lapidaria no solo fue impactante para la hija que la escuchó, sino para quienes hemos navegado en esas aguas. Raúl el viudo se refirió así a Lidia, su mujer, a los 15 días de que ella dejara este plano. Raúl y Lidia llevaban 35 años de casados. Eran considerados un muy buen matrimonio. Lidia era conocida por ser una gran mamá, una gran ama de casa, siempre muy arreglada y preocupada por la buena educación de sus hijos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la frase? Si bien sus motivos eran loables, resultaba muy difícil vivir con ella. Todo el tiempo me criticaba, comentó Raúl, y quería controlar todo. Lo que comía, lo que tomaba, lo que fumaba, las vitaminas que ingería, lo que me ponía, lo que decía, en fin. Era como tener un guardaespaldas las 24 horas, aunado a la sensación de vivir amarrado a una camisa de fuerza. Al principio, tanto cuidado me halagó. Sin embargo, con el tiempo, este rasgo se acentuó y se deformó, continuó Raúl. Después comencé a sentir una ligera incomodidad, mas la ignoré. Acepté la situación y no hice nada al respecto. Poco a poco la convivencia se convirtió en una pesadilla y para evitar roces, la verdad me rendí. No cabe duda que las anécdotas de otros con frecuencia nos sirven para extraer algún aprendizaje. Además, nos pueden hacer ver la luz de alerta en caso de reconocernos en algo. El sobrecariño es uno de esos aspectos que se convierten en un punto ciego difícil de notar. El cuidado cariñoso e inteligente sin duda vuelve la vida de cualquier ser humano plena y feliz, sin el cual incluso se puede perder el sentido de una relación. Es posible compararlo con un abrazo. Al envolvernos con la presión adecuada, nos consuela, reconforta y conecta. Sin embargo, se vuelve amenazante si nos aprieta al punto de la asfixia. Todos tenemos seres queridos por los que nos preocupamos y a los que deseamos, por supuesto, el bien. Un hijo, una pareja, una madre, un amigo. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre ocuparnos con cariño y sobre ocuparnos. Con frecuencia es difícil distinguir una cosa de la otra. La primera hace mucho bien tanto al quien da el cariño como a quien lo recibe. Es el ingrediente que mantiene viva una relación a pesar de la distancia, la separación o el tiempo. La segunda, en cambio, es tóxica tanto para uno como para el otro, en lo físico, en lo emocional y en la relación misma. Ahora, ¿cómo saber cuando el cuidado se convierte en un abrazo que mata? Revisa cómo te sientes. Doc Childer, fundador de HeartMath Institute, nos dice que desde la perspectiva del corazón es muy sencillo. Simplemente no se siente bien. Cuando el cariño y el cuidado por el otro pesa, te provoca fricciones, expectativas poco realistas, apego emocional, proyecciones, comparaciones y además experimentas frustración, enojo, impaciencia, tristeza o preocupación, es señal de que estás cruzando esa fina línea entre lo sano y lo tóxico. Toda persona que viva preocupado en extremo por alguien o lo haya cuidado con sobrecariño y atención por largo tiempo, sabe que se asemeja a correr un coche sin aceite. La tolerancia y la capacidad para manejar los pequeños retos cotidianos disminuye inevitablemente. No olvidemos que la vida es individual y cada cual es responsable de la propia. Además de que el cariño y cuidados sanos renuevan y lubrican cualquier relación. Nos sentimos bien. Nos permite ser flexibles y resilientes bajo presión, además de que la sensación de conexión se fortalece y el desgaste emocional y energético se reduce significativamente. Ocupémonos de nuestros seres queridos, pero no al grado de que un día digan, ya no la aguantaba. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.